No era un día más ni un sábado vulgar. Había una cruz en el almanaque. Fue solo una señal de lo que iba a pasar. ¿Quién iba a imaginar este desastre? Llegamos al altar, nos fuimos a casar y todo terminó mucho antes de empezar. Blanco frente a mí cayó en mis brazos. Dios, porque te la llevaste en el mejor momento, cuando iba justo a dar el sí, yo la vi morir. Yo la vi morir. Yo la vi morir.